en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF, la KWBR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y en la página de Facebook de Marisol Muñoz Kini y de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Amigos, el tema de hoy es conflictos, chismes, críticas y convivencia. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Sir Francis Bacon que dicen: el que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Y también hay un proverbio turco que dice: lo mismo pudiéramos decir de nuestros familiares. Nadie es perfecto. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. No, hoy no pueden llamar, porque hoy no estamos en vivo. El programa de hoy lo grabamos con anticipación, así que le invitamos a escuchar, a compartir lo que estamos aquí compartiendo, pues que este programa es pregrabado y no podremos tomar llamadas en vivo. Este tema de la convivencia nos incumbe a todos, pues a pesar de nuestras diferencias, como humanos hemos de aprender a vivir en paz por nuestro bienestar y por el bien presente y porvenir de nuestras familias, comunidades y sociedades. Por si no lo sabía, los problemas interpersonales y el no tener personas de confianza a nuestro alrededor pueden debilitarnos y enfermarnos. Estudios recientes señalan que el conflicto crónico y el aislamiento social son tan perjudiciales para la salud como tomar 6 vasos de bebidas alcohólicas o fumar 15 cigarrillos al día. Más lo cierto es que hasta las personas nobles y las mejores familias corren riesgo de sucumbir a chismes, críticas y crueldad. Los chismes pueden lastimar y hasta provocar consecuencias trágicas. ¿Cómo saber en quién confiar nuestros asuntos privados? ¿Cómo responder cuando nos cuentan rumores de otras personas? Las críticas, cuando no se comunican de manera sensitiva y constructiva, también pueden hacer mucho daño. ¿Cómo expresar sinceridad sin maldad? ¿Qué decir cuando se nos critica directamente o cuando escuchamos críticas destructivas a otras personas? La crueldad y la agresividad, sea verbal o física, propia de otras personas, amenazan la armonía en la convivencia. ¿Cómo identificar señales de alerta y qué hacer cuando se manifiestan? La evidencia científica sobre los beneficios de la sana convivencia sigue aumentando. El tener límites claros que se respetan y el sentirnos aceptados y apoyados por otras personas nos mantiene más conectados, más activos físicamente y parece funcionar como sustituto de la comida, previniendo la obesidad, protegiendo la salud del corazón y combatiendo la depresión. Así que hoy les invitamos a esta plática para aprender a conseguir y cultivar relaciones sanas y fuertes con conciencia y sin violencia, con respeto y sin maltrato, con responsabilidad y sin crueldad, con corazón y sin traición. No tomaremos llamadas en vivo, pues el programa de hoy lo grabamos con anticipación. Solamente estamos en vivo por Facebook Live, pero eso es antes de que salgamos al aire el 23 de agosto. Y bueno, comencemos entonces, que ya está aquí nuestra consultora especial lista en el estudio. Bienvenida siempre y un gusto contar con sus conocimientos, talentos y ejemplos, casi doctora Lucerito Ruiz. Gracias por tenerme aquí, doctora Marisol. Es un placer siempre estar con usted. Siempre es un gusto. Le estamos sacando el jugo mientras las tengamos en el aire, porque sabemos que ya pronto se nos va de vuelta al sur de California con su familita. Sí, y la voy a extrañar y también voy a extrañar al condado de Marin, a la comunidad que servimos aquí. pues ciertamente fuera de libreto tengo que decir que ha sido un honor, un privilegio y un gusto convivir y compartir con usted estos últimos 9, 10, 11 meses que hizo su internado en su doctorado en psicología clínica. Así que gracias, en público lo decimos en nombre de toda nuestra comunidad y nuestro equipo en salud mental del condado de Marin. Oh, gracias, doctora Marisol. Es una experiencia tan inolvidable la oportunidad que tuve aquí con usted y con la comunidad y otros supervisores. He aprendido mucho este año. Gracias. Bueno, es que la convivencia es importante, uh-huh, y no solamente cuando hablamos de la comunidad, de los vecinos o uh-huh, quienes comparten la vivienda, sino como familia, como amistades y en el lugar de trabajo. Uh-huh. El lugar de trabajo puede ser mucho más difícil si estamos rodeados de críticas, de chismes o de como dijimos, críticas, chismes. Conflictos. Eso, el conflicto en la convivencia. Y usted ha sido ejemplo de evitar conflictos, abordar las críticas y obviamente dar un buen ejemplo en cuanto a no seguir los chismes. Sí, gracias. Sí, eso también ayuda cuando uno se rodea de otras personas que tienen la misma mentalidad o misma capacidad emocional para poder reflejar en lo que, verdad, que ellos tienen que comunicarse algo, cómo decirlo, para no ofender, ¿verdad? Eso es un buen punto, sí, porque nadie nace amable y cordial. Y nadie se aprende a veces con ejemplos, a veces con educación o con oportunidades de practicar, pero igual se pueden pegar los malos hábitos como los buenos. Así que, como decimos, si educamos con educación, uh-huh, con experiencias y con ejemplos, uh-huh, aprendemos más de lo que sirve y no de lo que no sirve. Sí, exactamente. Así que, ¿con qué mensaje quieres romper el hielo entonces? Pues que algunas veces, pues muchas veces, ¿verdad? No tenemos el control sobre otras personas. Nosotros solo tenemos control sobre nuestras propias acciones, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, quiero empezar con el cómo actuar cuando alguien se acerca a uno y le dice algo quizás crítico o algo ofensivo o algo que quizás causa emociones no tan positivas. Uh-huh. Así que aunque no podemos controlar que la otra persona o que las otras personas digan o hagan X o Y, sí tenemos el dominio, el control de cómo respondemos, uh-huh, de cómo vamos a reaccionar y si podemos también prevenir, evitar esas interacciones con personas que tienen, digamos, reputación o que tienen unos patrones ya demostrados de esa negatividad, de chismes, de críticas, uh-huh, de crueldad, uh-huh, a veces en la convivencia. Sí, y quiero empezar para decir que de la manera también que nosotros nos comunicamos con las otras, con otras personas, eso también algunas veces afecta cómo ellos nos responden. Entonces, si alguien dice algo no tan positivo y quizás daña los sentimientos de uno, empezar con la oración, yo siento, y la emoción, ¿verdad? Mm-hmm. Cuando haces o dices cierta cosa, porque después, también estás modelando a la otra persona que de esta manera se habla más respetuosamente. Así que el responder en lugar de nomás reaccionar, uh-huh, con comportamientos y con palabras pensados, uh-huh, o sea, en lugar de nomás automáticamente salir con una grosería porque nos dijeron una grosería, o de criticar de vuelta porque nos criticaron, sino usar la cabeza, pausar, parar, respirar, uh-huh, a veces contar, para que entonces lo que salga de nuestros labios sea algo más constructivo y quizás quede el ejemplo de que venimos en paz y de que no vamos a aceptar esa provocación, ¿no? Uh-huh. Porque igual que no podemos controlar otras personas, las otras personas no pueden controlar lo que nosotros digamos o hacemos, por, uh-huh, más que nos provoquen. Uh-huh. No, sí, es correcto lo que acaba de decir y también cuál es el propósito de nosotros también confrontar o estar en la misma página o en el mismo nivel. Cuando alguien le platica a una persona de una manera que no le guste, ¿qué es lo que dice? Okay, pues cambie el tono, cambie de la manera que le responde para ver si esa persona también baja las emociones un poco y le responde diferente. Mm. Y eso, la verdad, se puede hacer hasta con desconocidos en la carretera, en tráfico. A veces uno ve que hay personas que por la razón que sea están manejando de manera no civil, de manera agresiva, de manera arriesgada. Y ahí si usamos, como digamos, en lugar de ponernos en competencia o de bloquearlos a la cañona, sino es de mostrar paz, serenidad, conciencia y no violencia, podemos también despertar eso que tenemos todo, yo creo, de que se prefiere el ser humano no hubiera evolucionado hasta donde estamos, no hubiéramos sobrevivido como especie si no hubiéramos aprendido a convivir, a darnos cuenta que el bien común beneficia al bien, al interés individual. Sí, y algo que también dijo que yo creo que es importante decir de nuevo, tan importante de respirar profundamente para también pensar en lo que vamos a decir o responder, especialmente cuando uno está en el tráfico, ¿verdad? Hay mucha frustración y estrés y quiere, you know, llegar a tiempo donde necesita estar, pero también otras personas necesitan hacer lo mismo. ¿Y por qué no hacerlo cuidadosamente? Uy, ahí es donde yo acudo a lo que, bueno, la psicología le llama de mil maneras, pero hay muchas personas que popularmente lo conocen por el libro de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz, cuando una de las lecciones de los cuatro acuerdos principales es no tomar las cosas personalmente, es percatarnos y recordarnos de que los otros hacen lo que hacen y dicen lo que dicen, no por nosotros, sino por ellos mismos. Y hay muchos de ellos que puedan estar pensando y pasando que nosotros no sabemos. Sus razones tendrán, caras vemos, corazones no sabemos. Así que darles el beneficio de la duda, mandarles con la bendición, como dice la abuelita, y no cargarnos de esa negatividad ni echarle gasolina al fuego. Sí. Así que, bueno, hablando de tráfico y de estrés, qué bueno que pudo llegar nuestra otra consultora. Ella, tenemos aquí el placer de presentar a Alexandra Siliazar, terapista con salud mental y recuperación del condado de Marin, que acaba de hacer mil maromas por llegarse aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias, Marisol. Aquí estamos. Pues estamos rompiendo el hielo con unas palabras iniciales sobre este tema de las críticas, los chismes, el conflicto y la convivencia. ¿Qué ayuda y qué no ayuda? Y para dejarte tiempo que te ubiques en el estudio, escuchemos las voces de nuestra gente, que con anticipación grabamos unos comentarios sobre este tema. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hola, buenos días. Yo pienso acerca de los chismes, que es algo muy es muy peligroso porque puede hacer mucho daño en las personas, y hay que tener responsabilidad en saber lo que vas a decir de otras personas. Bueno, yo quería comentar algo acerca de los chismes o de las habladuras. Tenemos que tener conciencia que tenemos que respetar todo lo que escuchamos de la gente, y eso, guardarlo es nuestro secreto, porque la persona, si quiere confianza con nosotros y habla, cuenta sus problemas, eso necesita ayuda, y no se vale que solo escucharlo y decirlo. Si sientes que no puedes tener ese secreto, mejor decir la verdad: ¿sabes qué? Yo no soy la persona indicada a ayudarte, busca ayuda en otro lado, y no lastimar a la persona y no dañar, porque si no saben, eso es un problema grave, hasta puede llegar a los tribunales y hasta cárcel puedes tener por las habladuras y chismes. Sí, mi mamá me enseñó que cuando le contaran algo a uno privado, que uno no tenía por qué contarlo, porque si se lo cuentan a uno, no es para los mandados que uno vaya a hacer a la calle. A mí, cuando me cuentan algo, yo, si ellos me dicen vaya a dejar este mandado, yo les digo vayan ustedes mismos, yo no voy a ir a decirle que ustedes me dijeron, tienen sus mandados, caminen y vayan. Yo no soy mandadera ninguna. Yo solo escucho lo que ellos me platican a mí. De mí, de lo que ellos me platican, yo nunca voy a estar yo platicando nada. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Bienvenidos siempre, pero no pueden llamar hoy, pues este programa lo grabamos con anticipación, por lo cual no podremos tomar llamadas en vivo. Vamos a tomar una ya planificada que teníamos pendiente de una señora que tiene algo que compartir sobre el tema. Pero de esos comentarios, ¿qué les parecieron? Hablaron bastante de los chismes, de cómo los rumores que pueden convertirse en calumnias puede ser parte del crimen de defamar la reputación de alguien, y sí se toma muy en serio hasta en términos legales, así que tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque las palabras sí lastiman, y los chismes pueden hacer mucho daño a otros y a nosotros mismos. Alexandra Siliacer. Sí, pues los chismes, como estaba diciendo, lo pueden llevar a la situación legal, pero también pueden deprimir a otra persona porque pueden decir yo no hice eso, o oír que, digamos, una señora dice mi esposo estuvo con otra persona y fue mentira, y eso puede terminar una familia, puede terminar en divorcio, puede terminar hasta en suicidio, se puede decir, porque está, o en una persona empezar a tomar, tal vez estaba 2, 3 cervezas en un bar, fue a manejar y hubo un accidente, pueden terminar en cárcel o en algo fatal. Un chisme es algo muy serio. Es muy serio, y no solamente nos da también una reputación a nosotros de chismosos. Las personas no nos van a tener confianza de tener confidencias, o sea, de contarnos sus cosas privadas o personales si piensan que tenemos la lengua suelta, como dicen en mi país, y vamos a compartirlo con otras personas, sea cierto o no. Los asuntos personales y privados son personales y privados. No sé el propósito del chisme, pero en muchas culturas se da y hace mucho daño. La convivencia sufre con el chisme, crítica y con los conflictos. Lucerito Ruiz. Sí, iba yo también a añadir lo mismo, que para guardar la confianza se requiere, una persona que realmente va a guardar lo que uno dice en confianza, lo que no quiere sacar, ¿verdad? Yo no le voy a platicar a alguien mis cosas personales si yo he escuchado que esa persona platica mal quizás de otras personas y de sus propios asuntos. Si dicen, bueno, si está hablando de fulanita a sus espaldas así, va a hablar así de mí a mis espaldas. Por eso, volviendo a don Miguel Ruiz en los 4 acuerdos, otro de los acuerdos es ser impecable con la palabra. Pensar en verdad lo que vamos a decir, porque a veces mejor callar. También a veces es bueno hablar, porque no queremos el que calla otorga. Queremos seguir la corriente. Podemos decir, caramba, podemos cambiar de tema, esa persona no está aquí presente. O los rumores pueden hacer mucho daño, prefiero hablar de ese tema, o me excuso. Si en verdad, si esto es de lo que vamos a hablar acá, voy a ir a otra conversación. Porque a veces hasta en las fiestas, a los niños le estamos dando ese ejemplo también, cómo sufren los niños y las niñas en las escuelas, excluyendo a las compañeritas, creando unos conflictos que añaden más estrés en la vida ya estresante de la juventud. Alexandra Siliacer, ¿iba a decir? No, sí, tiene razón. Eso de las escuelas y los niños pueden decir, a veces los niños hablan mal de otros niños y pueden hacer eso de bullying, que lo oímos mucho, y los niños se sienten tan aislados porque no entienden lo que está sucediendo alrededor. Exacto, no entienden, se sienten lastimados o piensan que eso es algo normal y lo repiten, y así se perpetúan generación tras generación estos ciclos. Lamentablemente, muchas figuras públicas, tanto políticas como de las estas personalidades populares, no dan los mejores ejemplos. En la misma televisión general, estos programas de supuesta realidad, se destaca lo más negativo en las consecuencias, porque aparentemente venden más comerciales si hay más drama de conflictos, de chismes, de traiciones y demás. Así que cuidadito con lo que consume nuestro boca, y cuidadito con lo que consume nuestra mente y corazón. Sí, quería también añadir que algo que dijo usted, que es también importante, que los chismes aún, ¿verdad?, se ven en los adultos, pero cuando se ven al nivel también de los adolescentes, que hay chismes en las escuelas y todo eso, ahí pueden tener aún más traer más problemas emocionales, porque todavía ellos están desarrollando su identidad, la identidad, su amor, el ser propio. Y es importante pertenecer a un grupo. Si no tenemos una amistad de confianza, si estamos más aislados, estamos más a riesgo de sufrir. Familias, estamos hablando sobre la convivencia y cómo evitar chismes, críticas y conflictos, o cómo lidiar con ellos cuando se presentan. No estamos tomando llamadas en vivo, pero tenemos una que ya planificamos con anticipación, y pronto viene la señora Blanca. ¿Está lista? Adelante, Blanca, nos escucha. Muchas gracias. Gracias por esperar y gracias por participar sobre este tema. Sí, mire, hay veces también es mejor evitar generar rumores para que pues no, en una conversación entre así no se haga un chisme referente a otras personas, ¿me entiendes? Sí, que si no sabemos que algo es serio, no repetirlo, porque de los rumores pueden traer serias consecuencias. No sé si usted ha tenido experiencias personales con eso, o si le han enseñado a sus hijos, si tiene hijos, cómo evitar o cómo lidiar con eso, porque está muy presente en la sociedad. Sí, yo cuando he estado así y oigo que están hablando de alguien, trato de cambiar la plática para que porque pues no es bonito que no estén hablando de alguien que no está presente, ¿me entiendes? Eso. Y a veces lo podemos decir de manera más sutil o indirecta, a veces podemos ser más directos y claros diciendo, caramba, yo por ejemplo en mi familia tenemos muy claro que el que pasa por nuestra puerta tiene que aceptar de que aquí esa negatividad no se recibe, así que no la dejamos entrar, y de esa manera ¿sí? Mantiene emociones negativas también, ¿me entiendes? Sí, y no es productivo, si no ayuda. ¿Por qué hacer algo que al contrario puede hacer daño? Sí, porque cuando nos reunimos con nuestras amistades es para pasar momentos bonitos, hablar de cosas bonitas y no de estar hablando de personas así negativamente. Exacto. Y tampoco queremos nomás hacerlo sentirse culpable o pensar, oh, soy mejor que tú porque no voy a entrar en eso, sino decir, ay caramba, ¿crees que te ayude en algo o que ayude en algo a hablar de esto? ¿Qué tal si? Y proponemos algo más constructivo y proponemos algo más positivo. A ver cómo le responden nuestras panelistas. Alexandra Silesa. Sí, tiene mucha razón. Es pensar cuando uno está teniendo una plática, puede hablar de cualquier cosa que va a entretener, que va a sostener el estado de ánimo de ambos, hablar de cosas positivas, porque también eso afecta la salud médica de uno mismo, la salud mental, la salud física, afecta también uno estar tan negativo, pensando en cosas negativas, y afecta a las otras personas que están oyendo. Y como estábamos diciendo antes, si hay niños alrededor, ellos van a empezar a pensar que eso es normal, hablar negativamente, ser una persona negativa, y por eso comienzan cosas como depresión, ansiedad, por cosas que no tienen control sobre esas cosas. Son perjudican a muchas personas. Lucerito Ruiz, así es. Sí, que ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de las pláticas, verdad? De los chismes, de los rumores, y también yo creo que hay algo que decir en por qué siente algunas veces las personas la necesidad de platicar mal de otros, ¿verdad? Mm-hmm. Quizás hay algo entre ellos que no está, you know, que no está, ellos no están sintiéndose confortables. Las inseguridades propias las manifestamos a veces tratando de poner más bajo a los demás. Sí, para sentirse quizás un poco mejor, pero después, ¿qué dice eso de uno, verdad? Y cómo otras personas también ven a personas que you know, cargan los chismes. Y así que el pensar eso también nos puede ayudar diciendo, caramba, si dice eso, si se está compartiendo así, quizás es por esto, por aquello, el que trata de abusar de su poder, como en el bullying que hablamos. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está tratando de hacer. Y nomás el nombrarlo así nos ayuda a ser menos reactivos para decir, yo no quiero ser parte de eso. O yo quiero combatir eso de manera, entonces, de una manera más útil, constructiva y mejor ejemplo para chicos y grandes. Porque ciertamente hay muchos ejemplos de adultos también allá afuera que no son los más saludables. ¿Algo más, señora Blanca? Nos encantan siempre sus comentarios. Sí, no era todo, pues que tratemos, ¿me entiende?, de siempre tener un buen tiempo cuando nos juntemos. Y eso es todo. Eso. Para pues no no generar más negatividad en nuestro ambiente. Exacto. Al contrario, de expandir, multiplicar, compartiendo lo positivo. Es más, ya que estamos hablando de cómo evitar esas conductas que no nos hacen bien, le vamos a dedicar a la señora Blanca y a nuestra audiencia la canción de Alex Campos, Tu amistad me hace bien. Y aquí va. Muchas gracias. Para muchas gracias. Servirle. Dios los bendiga. Gracias. Bueno. La amistad es un tesoro como perla que no encuentro en lo que sé. Tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Tu amistad me hace bien. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tú. Tu amistad me hace bien. Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Y por ahí sigue. Ciertamente, como dice la canción, parte de la convivencia es que a veces vamos a fallar y a veces no vamos a fallar. A veces no con la intención de hacerlos, ofendemos o lastimamos. Pero entonces es una oportunidad de corregir, de reparar, de disculparnos y para la próxima hacerlo diferente. Eso es parte del ser humano y del aprendizaje. Las relaciones sanas de amistades, de parejas y demás no son las que nunca ha habido un conflicto o una palabra errada. Son aquellas en las que a pesar de ellos han podido superarlas y aprender para la próxima. Lucerita Ruiz. Sí, y nosotros también, ¿verdad? Como vemos en los niños, ellos aprenden cómo socializarse en la escuela, ¿verdad? Y yo creo que eso también es indicativo de las relaciones que llevan con otros compañeros, también indica, qué tipo de adulto o persona ya mayor va a ser socializándose con los de alrededor. Pero tan como... nosotros como los adultos tenemos que modelar eso para ellos. Como usted dijo, bullying se usa la mayoría parte en la escuela, pero no vemos cuando nosotros lo hacemos en nuestras comunidades, en nuestros hogares. Hey, me estás platicando de esta manera, ese es bullying. Uh-huh. En los medios de comunicación, uh-huh. En las relaciones de trabajo. Así que mientras estamos más conscientes, podemos estar más presentes. Y entonces comprendemos y con compasión podemos uh-huh. comunicarnos uh-huh. de manera más constructiva. ¿Qué tal esos co? ¿Alexandra Silvester? Sí, tenemos todos una parte que tocar aquí, porque si estamos oyendo a otra persona de que está siempre negativamente hablando de chismes, de mentiras o cosas que no saben, o a veces no están seguras, pero se están imaginando que todos tenemos una parte que... construir, decir a la otra persona, ¿sabes qué? He notado que me hablas así de estas personas o hablas bastante de eso en una manera dulce y suave para que la persona no se sienta atacada y decirle, ¿está bien todo contigo? ¿Cómo estás tú? Uh-huh. Y preguntarle a ellos cómo ellos están y mover el foco de la otra persona, la atención de la otra persona a esta uh-huh. persona que algo nos está hablando. Algo presente. Me encanta. Y de esa manera les estamos diciendo, no te estoy juzgando, pero te estoy diciendo, caramba, me interesas más tú uh-huh. que ese chisme que me estás contando uh-huh. de alguien que conocemos, de la farándula o de qué sé yo ni qué, sino es una relación real, inmediata, es saber cómo estás tú. Yeah. Hablemos de lo que está pasando en tu mente, en tu corazón, en tu uh-huh. vida. Y no es que tengan que revelarnos todas sus situaciones privadas, pero es mostrar ese interés genuino. Y otra cosa también es que si yo estoy hablando con una persona y solo lo que me dicen es de otras personas, voy a pensar que lo que yo les digo a ellos también va a diseminarse. Pues, sí, diseminarse con otras uh-huh. personas y voy a tener no confianza de decir mis cosas. Uh-huh. Pero si ellos solo me hablan de ellos, de la situación que estamos teniendo, del buen tiempo que estamos pasando, sí. yo voy a saber de que lo que yo le doy de confianza a ellos, ahí va a terminar, porque no le van a decir a otras personas. Exacto. Lucerita Ruiz. Sí, algo que yo también hago en mi vida personal, es si yo tengo conocimiento de algo que una persona dice que quizás no es verdadero, yo también trato de platicar con ellos para ver dónde han agarrado esas ideas para mejor entender, ¿verdad? Y también cómo combatir ideas que quizás no, que sean falsas o negativas. Enseño también videos en YouTube para, oh, mira, pues eso es lo que dice de, you know, de cierta cosa. Porque también no quiero que las personas piensen, oh, pues ella se cree que sabe todo, you know. Qué buen punto. Así que volvemos, es con humildad, no sí. Es con soberbia. Uh-huh. Es diciendo, bueno, esto me ha servido a mí. Uh-huh. O en estas fuentes yo sí confío, sí. Porque sé que lo que dicen lo han investigado. Es como hasta en las noticias muchas veces, por crear drama, por vender propaganda, uh-huh. Se presentan a veces cosas que no son ciertas, uh-huh. o se exageran y demás. Y no decir es, bueno, aquí yo encuentro mi información, en ellos sí confío. Uh-huh. Ay, caramba, eso me parece difícil de creer. ¿De dónde lo sacas y qué te hace creer uh-huh. que es cierto? Y también no generalizar, porque algunas veces vemos o escuchamos algo, como usted dice, que quizás no es de un lugar fiable, y generaliza a la persona, pues esta persona falleció porque hizo tal cosa, uh-huh. ¿verdad? Y ya hay conclusiones. Y hay miedo, ¿verdad? So. Otra manera de nuevamente pausar para pensar, para uh-huh. razonar uh-huh. y cuestionar, porque a veces el pensar críticamente no es negativo, uh-huh. es el criticar destructivamente uh-huh. lo que puede hacer daño. Hay una gran diferencia, no queremos creer todo lo que se nos dice, sí. Como inocentemente, pero sí podemos cuestionar, investigar y entonces llegar a una conclusión, pero aún si la conclusión es de que la cierta situación negativa es correcta, no tenemos que multiplicarla o diseminarla si no es asunto nuestro. Uh-huh. Familias, ante los chismes, los conflictos, las críticas, qué hacer, cómo responder. No estamos tomando llamadas en vivo, pero tenemos unas programadas y vamos a poner la llamada de la señorita Ariana después de esas guías sobre el tema de hoy. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para la sana convivencia. Enseñar a los niños y niñas desde pequeños a relacionarse con igualdad y respeto sin dominar ni lastimar. Servir de ejemplo a lidiar con desacuerdos y diferencias con paciencia, inteligencia, conciencia y sin violencia. Comunicarnos de manera efectiva que no sea pasiva ni tampoco agresiva. Compartir lo más posible con personas que se relacionan de manera clara y egalitarias. Participar en retiros, talleres y terapia para aprender a comportarnos con calma y cortesía. Evitar exponernos a programas, películas, novelas que no muestran modelos de convivencia sana. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Y hoy le acompañamos, pero no en vivo. Grabamos este programa con anticipación y me acompañan en el estudio como consultoras sobre el tema de las críticas, los chismes y la convivencia, la casi doctora Lucerita Ruiz y Alexandra Cilia Sara. Ambas son terapistas con salud mental y recuperación del condado de Marin. ¿Algún comentario de esas guías antes de la llamada, Lucerita Ruiz? Sí, la última que hizo Josué de evitar exponernos a programas, películas y novelas que no muestran modelos de convivencia sana. Yo creo que es importante porque también conozco muchas personas que le gusta como soap operas, como las telenovelas. ¿Y qué es lo que vemos, verdad? ¿Qué es lo que modelan? Los chismes, el drama, el, you know, y realmente eso para qué nos sirve a nosotros, que sí, no solamente en maneras más constructivas de aprovechar uh-huh. nuestro tiempo y nuestra inteligencia, sino que ahí también estamos absorbiendo uh-huh. Ejemplos que no son los más adaptativos. Uh-huh. Así que cuidado nuevamente con lo que consumimos. Alexandra Silesar. Sí, también eso de participar en talleres, en terapia, uh-huh. eso nos ayuda bastante, porque si tenemos mucho en la mente, mucho en el corazón, que estamos cargando, que no sabemos cómo diseminar, cómo hablar de eso, podemos en un lugar constructivo que sea sano poder hablar poder descargarnos. Gracias por decir eso, porque principalmente una de las mejores, una de las principales razones por las cuales la terapia es efectiva es que confiamos en la confidencialidad. La persona sabe que lo que estamos contando a esta persona no se va a publicar por los cuatro vientos. Familias, estamos hablando de mejorar la convivencia, evitando los chismes, las críticas y los conflictos. Y la llamada programada es una de Ariana y nos la recibimos ahora en la línea 1. Bienvenida al programa, Ariana. ¿Cómo le servimos? ¿Qué nos dice sobre este tema? Hola, buenos días a todas. Es un gusto estar aquí buenos con ustedes escuchando este tema. Siempre saludos un gusto. A Lucerito por casi terminar. Gracias. Ganado. Gracias, Ariana. Este nomás, yo he tenido varias experiencias en el lugar de con cuestión a esto de los chismes y en el trabajo. He tenido una experiencia que me acuerdo muy bien, es de una consejera con quien yo trabajaba en la high school. Y era nueva y ella dijo un comentario sobre mí, dijo un comentario que según alguien dijo, que una colega que yo apreciaba mucho, aprecio mucho, según ella dijo, y se me hizo raro que ella me dijera ese comentario de mi colega. Entonces, como yo y mi colega somos muy amigas, fui con mi colega y le pregunté que si todo estaba bien, que no quería causar algún disgusto o no sé, aclarar que todo estuviera bien. Y ella me dijo, sí, claro, ¿por qué me preguntas? Le dije, oh, porque... Y ya es cuando le comenté lo que había pasado y ahí es cuando aclaré que la consejera esta es la que me había dicho este comentario y que tal vez ella lo inventó, no era verdad. Pero lo bueno de mi colega es que ella dijo, no, yo mis negocios, yo los aclaro yo mismo. Y dije, oh, qué bueno, porque yo también. Wow. Sí, ejemplos como esos pasan en todas las edades y en todos los niveles de trabajo. No creamos que las personas que tienen más educación formal necesariamente tienen más educación emocional. Y así que eso mismo de esos chismes, usted fue entonces a la persona directamente de confianza y decir, caramba, están las cosas bien entre nosotros porque hay un rumor de que tú dijiste esto de mí. Y así la otra persona tiene la oportunidad de explicar si en verdad dijo algo que pudo haber sido malinterpretado o si fue totalmente algo creado para dividir. Porque lamentablemente sí hay personas que tienen un patrón de querer romper amistades, crear conflictos. Dicen que divide y triunfarás. Vamos a ver qué dicen nuestras panelistas. Sí. Lucerita, ¿no? Sí, Ariana, muchas gracias por compartir parte de tu experiencia. Yo creo que lo que hiciste era aclarar con la persona, you know, que supuestamente había dicho algo de ti. Y qué bueno que lo hiciste porque pudiste también mantener esa relación y también conocer que quizás esta otra persona es parte de su característica personal. No sé, pero yo creo que algunas otras personas quizás no se sintieran tan confortable con esa, no sé si es confrontación pero aclaración, ¿verdad? Que quizás hubiera creado más problemas en la oficina. Hay un refrán que dice, cuentas claras conservan amistades. Y de ahí la importancia de comunicarnos afirmativamente. Afirmativamente no es agresivamente, pero tampoco es pasivamente, es directa y claramente, por si acaso. Sí. Alexandra Siliacer. Sí, y tiene mucha la razón de tomar eso en sus manos en una manera muy normal y decir todo está bien y terminar en parar eso, como le dicen en inglés, stop in the tracks, para parar todo eso en la línea del tren para que ya no consiga más fuego. Exacto, pararlo ahí y cortar por lo sano. Ahí también es que no se debe nada más esperar a ver qué tal. No, lo antes posible, porque a veces estos rumores nuevamente crecen y se multiplican. Y lo cierto es que algunas personas pensarán lo que piensan y no podemos cambiar su manera de pensar. Pero hagamos nuestra parte por aclarar lo que merece aclararse. Familias, evitando los chismes, las críticas de los conflictos crónicos en la convivencia. Tenemos como consultoras a Lucerito Ruiz y Alexandra Siliazar, la llamada programada de Ariana. A ver si nos dice algo más antes de despedirla. Sí, nomás quería agregar que este incidente, pues como ustedes habían mencionado, me dio a luz cómo es esta persona y evitar uh-huh. tener más involucramiento con ella o uh-huh. a distancia uh-huh. o limitar mi interacción con esta persona porque no era algo saludable o una energía saludable para mí uh-huh. o alguien con quien yo quisiera convivir más, uh-huh. Pues, más allá del trabajo. Y hay una frase aquí que encontré que dice, que los quiero dejar con esta frase que dice, un chisme es como una avispa, si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Muy bien. Buen refrán. Bueno, sí. y yo que trato de no lastimar a los animalitos, diremos, espantemos la gracias. Avispa, o salgámonos de donde está la avispa, démosle su espacio para que no nos haga daño. Muchas gracias siempre por su participación. Es más, ¿qué tal si le dedicamos a nuestra audiencia y a Ariana este pedazo de la canción de Rey Ruiz y a su amiga también que fue de confianza? La canción de Rey Ruiz es la que dice, el verdadero amigo. Aquí va. Los que siempre están contigo cuando todo se ha perdido. Los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos. Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños. Los que siempre están dispuestos a olvidar. Los que a veces maltratamos y también los olvidamos. Con los cuales discutimos y reímos y lloramos. Con los que sellamos pactos que más tarde quebrantamos. Esos son nuestros amigos de verdad. Y es hermoso tener amistades de verdad. No tienen que ser muchas, pero con que haya una amistad de confianza, a veces puede ser un familiar o su propia pareja. Pero qué diferencia hace para la salud física y emocional tener amigos de verdad. Así que, hablando sobre la convivencia, qué evitar y qué hacer, Lucerito Ruiz quería compartir algo de lo que no habíamos hablado lo suficiente. Menciónelo. Sí. Gracias, doctora. Sí, cómo mantener ciertos límites, ¿verdad? Con personas que quizás crían más conflicto de lo que uno necesita en la vida. Yo hace unos meses atrás, cuando me moví a vivir aquí en el condado de Marin, estuve viviendo con una señora ya mayor de edad que tenía ciertas características personales. Y yo dije, oh, pues puedo aguantar, está bien cerca, hay muchas cosas que me gustó de la vivienda, del hogar. Pero realmente después de unos meses de vivir así, yo también estaba sufriendo emocionalmente. Lo negativo también que ella platicaba de otra gente, yo también pensaba, wow, si platica así de su hija o de personas bien cercanas que uno piensa que necesita tener amor para esa persona, ¿cómo quizás piensa esta persona de mí? Y ya poco por poquito, mes y meses pasaron y esos habían ciertas cosas que ella había dicho como bajo mano también que me realmente me estaba como afectando y me afectó tanto que también me lo estaba llevando al trabajo. Y tuve yo también que poner ese límite. Tuve que aclarar ciertas cosas de una manera todavía bien respetuosa, pero vi cuando no ayudó esa conversación, tuve yo también que tomar diferentes acciones para tener que salirme de ese hogar para yo también estar bien emocionalmente. Yeah. Gracias por animarse a compartir algo delicado, personal, pero ciertamente, y así pasa con las personas con quienes vivimos, a veces por necesidad, a veces por relaciones de familia, y el sentar límites quiere decir sencillamente es, yo te respeto, tú me respetas, y necesito mi tiempo y mi espacio, y nos tratamos con cordialidad, no tenemos que ser mejores amigos, pero si usted le pagaba renta, usted merecía cierta privacidad o cierto acceso, por ejemplo, que quede claro, esto a veces tenemos contratos muy informales, mentales, y es por esa falta de claridad que no sabemos después a qué atenernos. Y la policía, si usted da la queja después, le va a decir, bueno, pero ¿dónde está el contrato? Y uno dice, oh, fue palabra de honor. Para algunas cosas hay que ponerlo por escrito. Alexandra Siliazar. Sí, eso también de los vecinos cuando están viendo siempre por la ventana, se ve, hoy es eso de stereotype, que dice, los vecinos están viendo, ¿qué está haciendo? ¿Con quién viene? ¿Con quién va? Y le están contando, ¿sabes que esa señora se fue con ese señor y el otro viernes estaba con otro señor? Tal vez no saben que están dando estudios bíblicos, o sea, no se sabe qué están haciendo, pero los rumores siguen. ¿Estás viendo lo que hizo? ¿Sabes cómo se vistió o qué ropa andaba? Pues si no nos interesa, es mejor cerrar la ventana y no estar viendo afuera. Qué buen punto. Y lo cierto es que a veces decimos, bueno, si nos interesamos por el bienestar de los vecinos, si a los niños les hace falta algo, si les hace falta una taza de té, pero eso de pura curiosidad y de chisme, ir a las intimidades de las personas, dañar reputaciones, hace mucho daño. Así que cuidadito. Tenemos muchas mejores cosas en las cuales ocuparnos. A ver si la llamada de Cinta ya está preparada. Es una llamada preprogramada, ya que el programa de hoy lo grabamos con anticipación. ¿Ya está lista, Cintia? Bienvenida al programa. Hola, Marisol. Muy buenos días. ¿Comentario, consejo o consulta sobre la convivencia, Cintia? Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Y nada, yo tengo una experiencia con este tema que es lo viví muy de cerca. Porque, por ejemplo, en mi familia, digamos, con la pareja, cuando vos te pones de novio, ¿no? Uh-huh. En mi caso, y rentas un lugar, y a veces cuando estás en una relación que es muy linda, y empezás, por ahí tenés una pelea muy pequeña, y empezás vos a como pedir opiniones a los demás. Uh-huh. Y es ahí cuando empiezan las discusiones en la casa, cuando no hay mucha muy buena comunicación, porque es como que a veces pedimos qué opinas de esto, qué opinas de lo otro, las demás. Mm. Y a veces es como que se nos llena la cabeza de muchas opiniones. Mm-hmm. Y llegamos a la casa y es como que no sabemos cómo hablar con la persona que tenemos, ¿no? Wow. Sí. Qué bueno que ha traído ese punto, porque si bien hablamos de, bueno, estar abiertos a las impresiones de los demás, tenemos que también estar claros en nuestra voz interior, en nuestra sabiduría, de que nadie como nosotros sabe lo mejor para nosotros, y para eso a veces tenemos que tener nuestros tiempos de reflexión en privado y mirar hacia adentro para entonces recibir mejor, viniendo de la fuente que vengan, las opiniones o consejos de los demás. Sobre todo en el ejemplo suyo, cuando se trata de la relación de pareja, uy, todo el mundo tiene consejos y opiniones. Es más, en la crianza de los niños, uy, todo el mundo tiene opiniones y consejos, y uno no sabe qué hacer, porque entonces se le digo lo que dice mi mamá o lo que dice tu papá, o lo que dice el doctor o lo que dice en la iglesia. Y ciertamente usted como mamá o como pareja le toca pesar todas esas impresiones y escuchar su voz interior para decidir, porque las consecuencias son para uno. Así que a ver qué responden nuestras invitadas. Empieza sí. Alexandra Siliazar. Sí, muy buen ejemplo. Gracias por compartir. En esa situación es bueno acudir, digamos, como estábamos hablando antes, a un terapista que le puede ayudar a reflexionar qué es lo que usted quiere hacer con esta relación, cómo puede comunicar sus caminos con esta persona, su esposo, y decir lo que usted piensa, lo que usted sienta, y explorar a sí mismo lo que uno necesita en una manera constructiva. Es buen punto, porque los consejeros y terapistas precisamente tienen una posición neutral. Uh-huh. En la familia o en los amigos, pues porque te quieren o porque comparten esto o porque te tienen celos o envidia, consciente o inconscientemente, no es un consejo no contaminado. Uh-huh. No es neutral, es tiene cierto riesgo. Exacto. Así que qué buen punto. Lucerito Ruiz. Sí, o quizás del otro lado, ¿verdad? Que hay personas que sí tienen buenas intenciones cuando te quieren dar el consejo, pero también es, yo creo, la oportunidad de la persona que está pidiendo ese consejo para ver cuál es el que va a tomar en cuenta y cuál realmente no aplica a su persona. Porque exactamente lo que acaba de decir Cynthia es que crea conflicto en el hogar cuando uno trae como un pensamiento o forma de ser que realmente no es genuino de esa persona, ¿verdad? Después la pareja dice, pues, ¿y esto de dónde viene? Yo sé que esto no es parte de tu valor. ¿De dónde estás sacando estas ideas? Sí, eso también, digamos, si el consejo viene de la mamá o del hermano, entonces el otro esposo va a decir, ¿por qué le estás contando mis problemas o nuestros problemas a tu hermano, a tu familia? Y después viene otra reunión familiar. Y entonces va a decir el esposo, aquí todo el mundo sabe nuestros problemas, va a causar más conflicto entre la pareja y no va a haber confianza. Después, por ejemplo, este esposo puede decir a la esposa, yo ya no quiero ir a la casa de tu familia porque me siento inconfortable. Todo el mundo sabe lo que está sucediendo y empiezan los problemas hasta más grandes. Y no estamos diciendo de que no se le puede contar a nadie las cuestiones de nuestra pareja o de nuestra familia, porque ciertamente en las relaciones abusivas nos dicen, no le digas a nadie, y nos controlan que no podemos contar. No, estamos diciendo uno decidir quién en verdad me puede servir, en verdad quiero desahogarme nomás o en verdad quiero un consejo, y qué consecuencias puede tener el que mi pareja sepa que estoy compartiendo con esta persona. Y es como respeto, igual que si la otra persona, nuestra pareja, está contando de nosotros nuestras fallas o nuestras debilidades o nuestros errores por los cuatro vientos o a los amigotes o a su familia. Y esa es una reflexión, sí, gracias doctora, esa es una reflexión también de uno como persona, cómo platica también de sobre su pareja, porque la pareja, son juntos, ¿verdad? Si uno platica mal de la persona con quien está casado o conviviendo, ¿qué es lo que dice de uno? Pues realmente quieres estar con esta persona, ¿verdad? Y en verdad lo que estamos diciendo es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Pero qué bueno que una vez lo ponemos sobre la mesa, podemos examinarlo mejor y poder responder en lugar de reaccionar. Después de todo se aprende. Si a la primera fallamos, a la segunda la hacemos mejor y quizá a la tercera estamos felices y orgullosos de cómo la manejamos. Los mejores deseos con su relación de pareja, de familia, señorita Cynthia. Y le vamos a dedicar a usted como en esta audiencia este pedazo de la canción de Gabriel Lozano, Canción para un amigo. Aquí va. Porque un amigo, amigo es quien te dice todo, amigo es quien te hizo saber lo grande que tú puedes ser. Porque un amigo, amigo es quien lo entrega todo, amigo siempre fue aquel que estuvo y supo comprender. Amigos para siempre. El tema de hoy no es solamente de chismes, críticas y conflictos. El otro lado de la moneda es la confianza en la convivencia con amistades y con compañeros de trabajo y, claro, con familias y parejas. Y ahora con la perspectiva de la producción, el casi doctor Josué Guadarrama. Sí, iba a hablar precisamente del otro lado de la moneda, ¿no? La convivencia. Y una de las cosas que iba a decir que a veces pasa mucho es de que la gente automáticamente cuando hay un conflicto se aleja. No, ya no le voy a hablar, ya no, porque lo que me hizo, ¿no? Y sin embargo, realmente, como seres humanos, lo que estamos llamados es a convivir con personas. Y qué mejor tomar esa oportunidad difícil de un conflicto para crecer yo en mis habilidades de comunicación y seguir conviviendo con la persona cuando es posible. Así que no rendirnos a la primera y no pensar que la relación no tiene remedio porque haya habido un conflicto o un chisme o una crítica. Eso es una oportunidad para crecer. Lo que queremos saber es que también hay la opción de terminar esa conexión o esa relación si el patrón no se corrige. Si a pesar de los intentos de mantenernos sanos y de que la relación sea de respeto, con dignidad y sin violencia ni crueldad, que pueda entonces sanarse y crecer ambos y fortalecerse la unión. Alexandra Silizar. Sí, eso tiene tiene mucho que decir. Y también hay muchos estudios también físicos cuando las personas se envuelven en cosas negativas. Estamos hablando cómo nos afecta tal vez hasta la presión alta, el corazón, la mente, tal vez no poder dormir bien, la ansiedad. Hay tantas cosas que nos afecta estos chismes que estamos hablando. Y entonces hay tantas, como dijo él, caras de la moneda, que ver cómo nos afecta esto y cómo podemos poner nuestras boundaries, nuestras reglas para estar sanos. Reglas, límites y acuerdos. Lucerito Ruiz. Sí, me gusta mucho lo que acaba de decir Josué, que es una oportunidad también de crecer en las en las relaciones, cuando hay un conflicto, ¿cómo resolverlo? ¿Voy a correr o me vale mucho la amistad de esta persona para tratar de platicar, comunicarme efectivamente de una manera no ofensiva, ¿verdad? Para decir, así es como yo me siento, para crecer en esa relación. No es fácil decirlo, pero se puede. Familias, hablando sobre la convivencia, ¿qué tal si hablamos de qué hacer y a dónde ir en estos días para vivir mejor, más sanos y salvos, juntos o acompañados? El calendario comunitario. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. Consulta con abogados de familia. $30 por media hora el cuarto martes del mes en el Novato Youth Center. Haga cita llamando al 415-892-1646, extensión 257. Grupo de apoyo para latinos con HIV, lunes de 6 a 7 y media de la noche en The Safar Center en San Rafael. Llame al 415-457-2887, extensión 110. Family Works ofrece grupos educativos para nuevas madres embarazadas con sus bebés en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato. Llame al 415-492-0720. ¿Sabe que Canal Alliance ofrece grupos de apoyo y consejería gratis? Llame al 415-306-0411. Grupos de apoyo NAMI para familias de personas con enfermedades mentales. Con Gloria en el canal en el 415-473-2261 y con Ángela en Sunny Hills en el 415-847-3911. En Sonoma y en Windsor en el 707-527-6655, extensión 4. Whistle Stop ofrece grupos, almuerzos, bingo y clases de inglés para personas de la tercera edad. Llame a Carolina al 415-454-0998. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¡Qué gusto de verlos! Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y